acompañan en esta mañana. Y aquí está Motley Crue para complacer. Smoking in the Boys Room. Smoking in the Boys Room de Motley Crue. A ver, seguimos con ustedes. Esta canción, a ver, el origen de este tema es 1973 con Brownsville Station. La cantaron originalmente. Y en el 85 apareció Motley Crue de su álbum Theater of Pain con su versión Smoking in the Boys Room. Seguimos saludando, Rodolfo. También tenemos a Jaime Quiroga. Feliz cumpleaños para Lisette Rodríguez, que nos está escuchando. También Santi, buenos días, Santi. Antonio Enríquez, muchísimas gracias. Y con Más TV Total de Más Móvil puedes pasar de Netflix a tu novela en un instante gracias al control por voz. Solicítalo ya desde $59 con el paquete Hogar en masmovilpanamá.com. Y empieza a disfrutar la casa del futuro. Desde la ciudad de Panamá. 24 horas al día. La radio como debe ser. Antena 8, Antena 8. Expande tu negocio al mundo con la solución de e-commerce de DHL Express. Superintendencia de Bancos de Panamá. Aprenda a manejar tus finanzas personales. Ingresa a www.tubalboaconsentido.gob.pa. DHL y Superintendencia de Bancos presentan CNN Radio Noticias. Buenos días, soy Leticia Guevara desde Atlanta y a continuación te voy a contar las 5 cosas que debes saber a esta hora. La variante Delta del COVID-19, mucho más contagiosa, representa ahora el 83% de las muestras secuenciadas en Estados Unidos. Así lo informó el martes la doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los CDC por sus siglas en inglés. En una audiencia frente a una comisión del Senado, reveló que se trata de un aumento drástico frente al 50% registrado la semana del 3 de julio. Andy Slavitt, ex asesor principal del equipo de respuesta al COVID de Joe Biden, dijo que la variante Delta era como la versión del COVID-19 de 2020 con esteroides. Esto mientras las tasas de vacunación en el país se han estancado. 22 detenidos y 21 policías heridos dejaron las protestas del 20 de julio en Colombia. El país sudamericano concentró más de 190 actividades entre marchas y protestas, su balance nacional en el día de su independencia. Al menos así lo indica un reporte presentado por el Ministerio de Defensa de Colombia. Más de 53.000 policías y 36.000 soldados acompañaron las protestas en el país. El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que en general se vivió una jornada pacífica, pese a las acciones violentas vividas en una estación de policía, 3 establecimientos comerciales, 4 infraestructuras del gobierno, un monumento y 8 estaciones de Transmilenio en Bogotá. Hasta el momento continúan las protestas violentas en Bogotá, en el sector del Portal de las Américas y en la ciudad de Bucaramanga, aunque no se reportan nuevos arrestados o heridos. Alrededor del 67% de los residentes de la India tienen anticuerpos para COVID-19 según la última encuesta serológica. El Consejo Indio de Investigación Médica dio la información este martes, lo que genera preocupaciones sobre la posibilidad de una futura tercera ola de infecciones. La encuesta realizada en 70 distritos en 21 estados estima que 400 millones de personas serán vulnerables cuando la próxima ola golpee India. Esta es la cuarta encuesta de este tipo realizada a escala nacional con 28.975 participantes. Cerca del 62% de los participantes no había recibido ninguna vacuna, mientras que el 28,8% había tomado la primera dosis. Un equipo de la Liga Premier inglesa suspendió a un miembro de su equipo después de que fuera arrestado bajo sospecha de delitos sexuales contra menores. El jugador, que no ha sido identificado por motivos legales, fue detenido el viernes y puesto en libertad bajo fianza policial. CNN no ha nombrado al equipo para evitar identificar al jugador. Y los Bucks de Milwaukee ganaron su primer campeonato de la NBA en 50 años. El equipo de Wisconsin derrotó a los Suns de Phoenix 105-98 en el sexto juego de la final. La estrella Giannis Antetokounmpo lideró a los Bucks con 50 puntos y 14 rebotes. El griego se convirtió en el primer jugador en tener al menos 40 puntos, 10 rebotes y 5 bloqueos en un juego de finales desde que los bloqueos se registraron por primera vez en 1974. También es el séptimo jugador en tener al menos 50 puntos en la ronda de campeonato. En 1971 los Bucks ganaron el título en su tercera temporada, apoyados por el destacado juego de Kareem Abdul-Jabbar y Oscar Robertson, venciendo a los Bullets de Baltimore en 4 juegos. Y eso es todo en esta edición de CNN.